acompanyats que estem avui, eh? Pues sí, con los cafés de garro aquí, boig, todos aquí estirados. Molt ben acompanyats de públic, ara en parlarem, i molt ben acompanyats també de tècnic de so, que és el... Avui repeteix, ahir estava... El George Clooney de la Barceloneta. George Clooney de la Barceloneta, mm-hmm. Efectivament. De la Barceloneta no, de la muntanya. On vius tu ara mateix, Alfons? De la muntanya. Cerca del... És un grizzlyman. El... Sorra. L'Alfons de Rosa és un grizzlyman. Sí, sí. És un vigilante del foco, també. Bueno, foco, un voluntari. Sí. Sant Antoni de Vilamajor. Bueno, ojo, el Grizzly Man. Molt maca aquesta població. Bueno, Armadillo Man. Armadillo Man. I per altra banda tenim aquí a Los Antrax i els de Cafè i Cigarro. A Los Antrax. Són els nets dels Antrax, sí. Que diuen que no són germans, però jo crec que aquests dos paios semblen germans. Es que tots los heavies parecen hermanos. Es pentinen diferent per dissimular, però són germans. Inclús bessons. Com se llama el grupo? ¿Cómo se llama el... Els Manel, ja. Els Manel Geviates, no el confondre. Ex-Manel. I els companys de Cafè Cigarro, que hem parlat ja milers de vegades i no ens cansem mai, per fer un programa que se'l poden baixar per podcast, uh-huh. Que sí? Sí. Per baixar-se el que és, Cafè Cigarro, o què? Posar això... Google, Cafè Cigarro i jo baixem. Cafè Cigarro i Força de Voluntat. I Força de Voluntat, sí. Doncs per tota aquesta gent farem el programa, però també per tots vosaltres. Ja sabeu, si voleu venir a veure el programa, només heu d'enviar un mail a especialistas@cadenaser.com. I si ens voleu seguir a Twitter, jo us aconsello a Secundarios, uh-huh. És el nostre compte en Twitter, o la segona compte en Twitter que tenim, que és Petete Potenqui. Sí, sí. Bé, posem aquesta música dolça perquè hem de començar el programa atenent la trucada d'un senyor, d'un tio, que ens vol parlar amb nosaltres d'un tema personal. I que, clar, nosaltres ja sabeu que això no tenim secrets per vosaltres. Sí, sí, sí. O sigui, i obrim les portes. O sigui, si és un tema personal, sí, però que no, sí, no ens importa compartir-lo amb els clients. És molt fàcil, sí. Tu. Que és que... Sí. Tu te llaman i tu, venga, va. I gratis. Venga. Aquesta persona es diu Marçal i està al telèfon. Oi que sí? Hola, Marçal. Hola. ¿Qué tal? Hola, especialista. Nada, una pregunta. Sí. ¿Vosotros habéis estado en Lleida haciendo un programa? Lleida. Hace tiempo, sí, hace, tiempo, sí, pero hace un año, como mínimo, ya. Hace un año, ¿eh? Bueno, sí, sí. Oye, conociste a mi hermana, ¿verdad? ¿A quién? A mi hermana. Joder, no sé, conocimos a bastante gente, pero no me acuerdo. Se llama Lucinda. Lucinda. Lucinda. A mí no. Tu hermana, Lucinda. Tu nombre no me suena Lucinda, nada. Lucinda. ¿Cómo es? ¿Cómo es Lucinda? Pues Lucinda, 1.97 Grandota. Grandota, brazos, sí. Brazos largos. Cabeza pequeñaja. Pelirroja. Melena hasta los tobillos. Pelirroja también. Pero una cosa, pelo rojo hasta los tobillos. No, definitivamente no, nos acordaríamos de, un, sí, de una chica espécimen, así. Sí. De una chica así nos acordaríamos perfectamente. No. Pues ella dice lo contrario. Bueno, ella dice lo contrario, puede decir misa. Nosotros, yo voy a ir al grano, ¿vale? ¿Qué? Que voy a ir al grano. ¿Qué pasa? Mi hermana ha tenido un hijo y dice que uno de vosotros es el padre. Ya estamos. ¿Uno de nosotros? ¿Quién de nosotros? Pues no se recuerda, ella. No se recuerda, vale. La pregunta es, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo que ahora qué hacemos? Yo voy a hacer un programa, tú no lo sé. ¿Qué hacemos de qué? ¿Qué quieres? Es como los Rolling Stones, que actuáis por los pueblos dejando preñadas a las chicas del lugar y a luego os largáis. No. ¿Sois de esos? Ya no gustaría, pero... ¿Sois de esos o sois hombres? A ver ¿sois de esos o sois hombres? A ver si nos entendemos, ¿vale? Vamos a hablar, ¿vale? Estuvimos nada, unas horitas en Lleida, ¿de acuerdo? Suficiente. Yo no perdí de vista a mis otros dos compañeros y te aseguro que ninguno de los tres mantuvo relaciones sexuales con alguien que no fuera del grupo. Oye. ¿Entre nosotros? Oye. ¿Qué? ¿Estás llamando mentirosa a Lucinda? No estoy llamando. ¿Es eso? No, ya está. O sea, no. Primero dices que es una cualquiera y un putón verbenero. Y ahora que es una mentirosa. No, escucha. Respeta un poquito. A ver, yo no he dicho ni una cosa ni la otra. No te equivoques. No te equivoques tú. No te equivoques tú. Mira, lo primero es saber quién de... Lo primero. ¿Qué? ¿Quién de vosotros tres le ha puesto la semillita a mi hermana? Y la ha empujado, ¿vale?, con el miembro, sí. Y luego ya hablaremos de las responsabilidades y del mantenimiento del sobrino. ¿Qué equipo le hacemos socio? Sobrino. A ver, Marsal, creo que estamos yendo un poquito rápido con el tema. Vamos a calmarnos, bueno, ¿eh? Oye. Como sé que sois rockeros. Mucho, sí. Y sé cómo sois los rockeros, además. Mm. Que nos gustan estas movidas y eso. Mira, podemos llegar a un acuerdo económico por los daños morales. Ah, y vale. Por los daños materiales. ¿Un acuerdo económico? Sí. ¿Un acuerdo de cuánto? Por lo que le habéis roto a mi hermano. ¿De cuánto está? 30.000 euros, ¿qué te parece? 30.000, depende de quién pague y quién cobre. Si los cobro yo, me parece bien. Mira, también podemos hacerlo de la manera de Lleida, que reventaron la cabeza con un bate de béisbol a los tres. ¿Eh? ¿Te gusta? Por favor, basta ya. ¡Basta! Pensaba que estabas durmiendo. No, estoy durmiendo. Mira, no puedo seguir con esta farsa, hermano. No puedo. I cannot. ¿Farsa? ¿Pero de qué farsa? ¿De qué farsa tú me hablas, hermana? Me lo estoy inventando todo. Ninguno de estos tres muchachos me dejó embarazada. ¡Oh, por Dios! Ah. ¿Pero por qué me mentiste de esa manera, Villaca? Somos hermanos de la misma hermano. Pues porque quería sentir que también era hermosa, que alguien me quería de verdad. Lucinda, yo te quiero. Yo siempre te he querido. Pero como amigo. Como hermano. No puedes darme ese cariño de un hombre que te coge, te besa, te quita la blusa, las enaguas, te llena entera de amor arriba abajo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa, Lucinda, con mi sobrino? ¿Ese niño de quién es? No es un niño, Marsal, sí es un muñeco. Sí es un Argan Boy. Pero se lo llevé al cine el otro día. ¿Y dónde lo llevaba? Lo llevaba aquí guardado en la bolsilla de la camisa. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Qué ciego he estado! Oh, ¡no me hables nunca más! Se ha enfadado. Especialista. Se ha enfadado. No puede ponerse. Lucinda, está destrozado. Lucinda, ¿cómo nos metes en esta movida? Tu hermano no reconoce un niño y un Argan Boy, ¿no? Por lo que veo. Sí, se me pensaba que era prematuro. El niño. Lo siento mucho, de verdad. A ver. Oye, una cosa. No pasa nada, Lucinda. Todos erramos en esta vida y ya está. No pasa nada. Pasemos página, ¿vale? Ya escucha, ahora que ya está todo aclarado. Está aclarado. Si alguno de vosotros, o los heavies que están ahí, quiere dejarme preñada, por mí adelante, ¿eh? Aquí hay seis que dicen que sí, están levantando la mano. O sea... Bueno, pues de uno en uno, ¿eh? A ver si ahora nos vamos a flipar todos. Ya sabes, lo simuleo, ¿eh? Poca gent ho comenta, no? Però que les companyies asseguradores, les companyies d'assegurances, també ho estan passant fatal amb la crisi. Estan passant perquè la gent ja no té diners per gastar-se en una assegurança de vida, de cotxe, de la llar. I que la gent es dona de baixa o ja ni contracta. Ja, directament. No? Vive al límit. La gent ha d'arribar a final de mes. Sí, cony. Hòstia, ha de pagar les drogues, ha de pagar molta cosa. Sí, mucho gasto. Però encara hi ha gent que pica amb el tema de les assegurances. Si una persona d'aquestes és el Lingote. Hola, Lingote, què tal? A ti t'han colat un seguro de vida com un solet així de grande, no? Com un Sol Campbell. Pues sí, com un sol de la estepa africana. ¿Y cómo fue la cosa? Cuéntanos. Pues a ver, llevaban días llamándome. Que si hagas el seguro, señor, claro, Lingote, que la vida son cuatro días. ¿Está el señor Lingote? Señor Lingote. ¿Se puede poner el señor Lingote? Digo, soy yo el señor Lingote. ¿Me firma este dibujo? Vivo solo. Así que si se... ¿Qué les pasa? El Lingote. No, nada. Un chiste interno. La. No sé, pero Lingote, no pasa nada, sí. No es una falta de entonces, respeto. Entonces, que la vida son cuatro días, que nunca se sabe cuándo vas a morir, no te decían eso, ¿no? Sí, que sí sabemos dónde vive, que sí. Si un coche podría estar esperándole en la salida de su casa y poder atropellarle casualmente 23 veces. O una teja que se cae. O sea, que más o menos intentaban llevarte sutilmente a con su dulzura, terreno, ¿no? Sí, al principio con dulzura y amigablemente, pero luego se pusieron ya más agresivos. Hostia, cuéntame eso, ¿qué te decían? Me dijeron, hazte un seguro, hijo de perra. Ya, eso ya... Hombre, eso... Y me dijeron, háztelo o te rellenamos de cemento por el ojal y te tiramos al rellenarte río. O sea, normalmente el cemento va por fuera, pero dicen de metértelo por dentro. Te eso asusta, ¿eh? Me querían rellenar como un pavo. Dios, como eso, un pavo, no, por el ojal y tirarme al río. Eso, ni al Capone sería capaz al río Besós, al río Besós, donde no cubres. Pero es igual, como que, está relleno no podemos mover. Para más. Boca abajo. Sufres más. Exactamente. Qué gente, tío, qué agresividad. Sí, pero yo soy un tío con fuertes principios y de fuertes convicciones. Yo, por ejemplo, para que te oriente, yo soy de los que pienso que Alex Ubago aún está a tiempo de ser el nuevo Bob Dylan. Para que veas, yo... No lo has visto últimamente, ya es Bob Dylan, está viejo como él, ¿eh? Un tío con personalidad. Eres un tío fuerte con personalidad. Y dijiste Nine, ¿no? Exactamente, dije Nine. Pero al final sucumbiste, ¿vale? A los cantos de sirena de la aseguradora. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo te atraparon? Yo una noche me levanto en la cama con gusa y me voy para la nevera, con hambre, y me voy para la nevera para pillarme un calzot que tenía guardado. De una calzutada. Son buenísimos, son los mejores. Me lo llevo aquí la chaqueta. Que lo metes con nocilla. Eso, los calzos, eso, al cabo de 3 o 4 días están mejor, ¿no? Entonces, de sota veo en el suelo, camino de la cocina, una especie de boquerón pequeñín en el suelo, pegando saltitos. ¿Vivo? Lo cojo con los dedos y me lo meto en la boca. Pero, ¿te metes en la boca una cosa que se muere sin más? Tú eres de estos. Porque un tío de convicciones. Sí, ya digo, y además está en mi casa. Claro. No está en la calle. Entonces, noto como un tirón en la boca y un dolor punzante. Habías picado el anzuelo. Amigo. Un anzuelo, ¿no? Literalmente. Literalmente. Me veo en el espejo y tenía un anzuelo atravesándome el moflete. Y bueno, noto que me empiezan a tirar. Empiezo a oír el ruido este de... ¿Y oías como alguien gritaba, ha picado? No. El ruido del carrete de recogiendo sedal, me va tirando con fuerza, noto que me van tirando hacia la puerta de casa, escaleras abajo, llego a la calle, me siguen tirando, ¿vale? Noto que entro en un edificio, subo hasta la tercera planta, ajá, obligado por la fuerza del tirón. Eso por la noche, ¿eh? Sí, llego al tercero segundo. ¿Y tú sin comer? Sin comer en el calzot, veo en la puerta, aseguradora Paquillo, me meto para dentro de un tirón, entro en un despacho y me encuentro al vendedor de seguros con una caña de pescar, todo ufano. Vale, me mira y me dice, has mordido el anzuelo. Vaya información, ya lo sé. Y me dice, son 3.000 euros de darse de alta, 130 euros al mes durante toda la vida. El dinero no puedes ni tocar, ni sacar, ni mover, ni mirar, ni oler, ni nada. Jesús, ¿hasta este punto llegarán las aseguradoras? ¿Hasta esta desesperación llevan que tienen que actuar de esta manera? Se ve que sí. ¿Cómo está el patio, no? ¿La moraleja, entonces, Lingote? Pues no comer boquerones del suelo. Jamás, ¿no? Ni aunque estén en tu casa, ¿no? Tenemos una llamada de alguien que, bueno, sensible este caso que estás aquí planteando. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mire, soy abogado. Ajá. Mi nombre es Muchachito. ¿Abogado Muchachito? Sí. Me da confianza este tío, ¿eh? A mí también. Hombre, he ganado algunos casos, sí. LMI. Está escuchando aquí la historia que ha explicado el señor Lingote. Ajá, ¿y qué? Y yo veo un resquicio legal por el que podríamos anular el contrato con la aseguradora esa. No me diga. Tan ruin, ¿eh? Abogado Muchachito, ¿cómo, por favor? Vamos a ver, ¿usted cuánto mide, por favor? 1,60 m. Qué chiquitazo. Ya lo imaginaba por la voz. Es usted un pezqueñín, ¿eh? Verá, según la normativa del FRON, en su artículo 23/86, que hace referencia a capturas con caña y anzuelo, no se pueden realizar una captura de un ejemplar pezqueñín. ¿Así lo dice? ¿Pezqueñín pone? Ah, lo pones así, pezqueñín. O sea, este hombre es un pezqueñín. Es un pezqueñín. Pero... Entonces, además, está en edad de reproducirse, ¿verdad? Sí, tengo 27 años. Correcto. La edad. Supongo que en el momento de la captura tenía huevas. ¿Tienes huevas? ¿Cómo? ¿Qué huevas tenía? Bueno. ¿Cuántas? Dos. Vale, dos huevas. Vale, pues no se pueden pescar ejemplares con huevas. Tú tienes huevas, tienes dos, pues bueno, se puede anular perfectamente el contrato porque la pesca ha sido ilegal totalmente. Gracias, abogado. De nada, hombre, son 3.000 euros por la primera consulta, 3.000 más si ganamos el juicio, 3.000 más porque me sale a mí de las pelotas, de mis huevas. Muy bien. Pues fantástico, pero mientras pueda mover el dinero y tocarlo... Los dos huevas, esos son gemelos, ¿no? Sí, bueno... O mellizos. Yo creo que uno es más mayor que el otro. Igualitos no son, son como los dos heavies. ¿Qué eres, Torero? Tienes una hueva más grande que otra, ¿no? Sí, ¿qué haces ahí? ¡Cuelgue! Black coffee, love the hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this... Braga Fé. Què podem dir que no hàgim dit ja? Un dia hauríem de... Què? No sé, de parlar de... Mira, de que... coses dolentes. No, no, del que triga, el que triga el sucre a entrar dins del cafè. O sigui, una crema consistent, fa bona... té un... No, impideix que el sucre entri, sí. El cafè amb facilitat. Però si és un torrefacte de merda, que el sucre no baixa mai, es queda allà dalt. Es queda allà i... Ets com, com el permanyet. Sí, aleshores la crema està molt dolça i el cafè està molt amarg. Ja estàs dient que això no passa. El cafè natural triga una miqueta, però entra dins. O sigui, entra dins. Diem que el torrefacte és un himen. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonita comparación. Sí. I el cafè és la dona, la una dona feta, ¿vale? Oh, escolta, un home. Sí. Bueno, no, homes a mi ment no hi ha, no? Bueno, penseu en això quan esteu prenent un bon cafè amb aquesta aroma pròpia del cafè acabat de torrar, acabat de moldre, o sigui, ara està tothom a Bracafé trempat prenent cafè, no? Segurament. Què? No, que m'he encontrat esta tarjeta de visita. Que alguien no quiere... ¿Quién ha perdido el tarjeta de visita en la central nuclear? ¿Nadie quiere ser visitante? Bueno, és igual. Nosaltres ho arreglem. Vinga, si vols més informació sobre Bracafé, entra al seu web, que és bracafé.com. Se quita la tarjeta aquí, esta gente. Sí, sí. Yo no quiero ser visitante. Tienen que quedarse aquí. Por lo menos. Vivimos en un mundo en permanente cambio. Se están produciendo cosas, cambios importantísimos. La consola Wii, Obama, pero hay algo que no cambia. La calidad intrínseca de los especialistas secundarios. Todo puede cambiar, pero ellos siguen siendo buenos. Especialistas secundarios. Cadena Serso. Cadena Serso. En Carrefour bajamos los precios en 3.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour. D'aquest any no passa. Ja és hora de canviar de matalàs. Me'n vaig a les rebaixes de Botigues Bets i aprofito les seves increïbles ofertes i descomptes. Marxes? A les rebaixes de Bets. Ho aprofito ara als millors preus en primeres marques o em penediré per sempre. Matalassos, bases, coixins... Vine a Botigues Bets, la cadena líder del descans i del preu. Consulta la teva Bets més propera a www.bets.es. Arriba al Liceu l'òpera Els contes de Hoffmann, de Jacques Offenbach. Una obra mestra que combina elements reals i onírics. Del 4 al 23 de febrer al Gran Teatre del Liceu. Preus a partir d'11 euros. Venda de localitats a liceubarcelona.cat i Ticketmaster. Restaurante temático El Restaurante. Siéntate y siéntete un auténtico comensal del siglo XXI, rodeado de nuestros camareros disfrazados de camareros. El restaurante, hemos cuidado hasta el más mínimo detalle. Encontrarás cubiertos, manteles, copas, platos. Creerás estar en un verdadero restaurante. Y por supuesto, el ambiente. ¿Sermón para quién es? ¡Hace la cuenta! ¡Una de callo! ¡Pido barra! ¡Eso ya no la laves! ¿Pero cuántos habéis pedido bistec? Descuentos especiales para rubias y grupos numerosos. Sí. Quería hacer una reserva. ¿Cuántos serán? 235. Tus muertos. Date prisa y haz tu reserva. Cerramos todos los días, vísperas de festivos y laborables. ¿Es laborables o es laborales? Ni idea, pero dilo del parking. Ah, sí. Nos gustaría tener parking. Restaurante El Restaurante. ¿Te gusta conducir? ¡Qué bueno! Buenas tardes. Ahora y soy mucho, ¿no? Aunque se estáis subiendo al carro este de la justicia, ¿no? Sin billete ni nada, ¿no? Y mucha gente no me está parando por la calle diciéndome Felicidades, Don. Sigue así. Sigue repartiendo guantá. No sé qué haríamos sin ti, con tanto chorizo. Sigue ahí pegando y tal. A ver, una cosa. Yo puedo pasar que reduzcáis toda mi labor de justicia social a cuatro guantás, ¿no? Que minimicéis todo mi trabajo de higiene a esto, a las hostias, ¿no? Pero, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais cuando empecé? ¿Dónde están cuando me decíais, eres un loco peleón? Cuando empecé a pegar hostias. Ahora sí, ahora todos se suben al carro, ¿no? O sea, ¿dónde estabais? De acuerdo. Así que si me veis por la calle, por favor, no me miréis. Pero sobre todo no me saludéis. Porque como me saludéis, ¿sabéis? ¿Conocéis la patada de la grulla? Vale, pues yo te doy con la grulla entera. Agarro la grulla de las patas y te estoy dando hasta que se me duerma el brazo. ¿Capichi? Venga, va, ahora sí que vamos a ir con las llamadas de gente que tiene sed de justicia y desea beber de mi cáliz. Hola, muy buena y sin tontería. Hola, Don, me llamo Martirio. Hola. Y ¿qué? Que sepas que yo no soy un fan tuyo de esos de ahora, como eso que estás diciendo. Que sepas que yo te sigo desde que estabas en la Legión. Hostia, la Legión. Que te contrataron, me acuerdo, para limpiar la de gente blandengue que había ahí. Pues no había mucho blandengue en aquella época, ahora sí, ahora que yo es un festival de blandenguería, parece una tienda de chuches. ¿Sabes quién actuó en la última fiesta de la Legión? No. Los Cantajuegos. ¿Ah? ¿Qué te parece? La Legión, tío. Madre mía. Bueno, pues no hablemos de mí. ¿Qué se te ofrece? Pues mira, resulta que los vecinos que tengo arriba hacen todo al ritmo del Gangnam Style. Hostia. ¿Sabes? No, el baile ese de los cojones. ¿Qué hacen todo? ¿A qué te refieres? Pues que se cocinan, se bañan, hacen los deberes de los niños, los preparativos para irse a la cama, todo con el Gangnam Style. O sea, estamos hablando de una familia, ¿no? Sí, son cinco. Los padres, dos niños, una niña, bueno, un niño que parece una niña. Bueno, es igual. Y yo he subido unas cuantas veces a darle el toque. Pero nada, ni puto caso. No te hacen caso, te toman el pelo tus vecinos. Sí, y tienes que verlo a los cinco, ya tú llamas a su casa y te reciben todos en la puerta sin dejar de bailar, con una puta sonrisa. Pero lo malo es que no sé qué tiene el ritmo ese, que te da síndrome de Estocolmo. Yeah. Y no puedes discutir y siempre me vuelvo a mi casa bailando esa mierda como un imbécil. Me da una raya. Es que tienes razón, la canción es un asco, pero el tema baile supera cualquier intento de no violencia. O sea, es imposible mantenerte. Don, tú pegas a familias enteras, ¿verdad? Sin problemas, no tienes... A ver, he tenido algún caso, sí, me acuerdo ahora mismo de los Calatrava y los Miliki, pero... Ya. Pero a una mujer y a unos niños no les voy a meter, ¿no? ¿Y entonces qué vas a hacer entonces? A ver, ¿qué tiene que recibir el padre? Eso está, la responsabilidad suya, ¿vale? Y al único que le puedo meter un par de mecos, ¿vale? Se trata, es el clásico papá tonto. Ya. Con arranque infantil, que quiere ser amigo de los niños, sí, ¿sabes? Sí. ¿No? Que no, pero no. Y arrastran en su locura. En esa mierda. En esa cerditud, nos arrastran. Sí. Esta sería la radiografía, amigo. Vale, pues le meto a él entonces. Le voy a meter, pero bien, cuando el resto de la familia vea que le meto el disco, la discografía del Gangnam Style este, se lo meto por Detroit. Se van a dar cuenta de que la historia se acabó ahí, ¿vale? El bien, ¿de acuerdo? Muy no bien. No hará falta hacer nada más para restablecer el orden en esa casa. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Confío en ti como siempre. A ti, venga. Adiós, Don. Adiós, amigo. Tenemos tiempo para otra llamada, ¿no? Sí, hola, buena. Hola, Don. ¿Qué tal? Mira, me llamo Humberto y quisiera que me ayudara. ¿Qué te pasa, Humberto? Mira, verdad, yo resulta que en 2013 me he propuesto bajar unos kilos y cada mañana salgo a correr un poquito aquí por la playa. Yo vivo en el Castelldefels. En el Castelldefels. ¿Y cuántos kilos estamos hablando de lo que quieres bajar? Pues unas tres veces el que era yo. ¿Cómo ven? ¿Eh? ¿Qué? Explícame eso. La verdad es que yo me había abandonado un poco, pero bueno, eso no es motivo para que cada día que venga aquí a correr a la playa, me venga un gilipollas y me tire al suelo al grito de ¡hay una ballena en la playa! Y tú no te levantas, ¿verdad? Bueno, cuando te tira al suelo, tú no te levantas. A mí es que una vez me tira al suelo, me cuesta. ¿Te tiran toallas mojadas encima? Me cuesta incorporarme, me cuesta buscar los apoyos necesarios. Braceo así mucho. Y bueno, es posible que tirar así en la arena parezca un cetáceo desde lejos. Porque enseguida se llena de gente a mi alrededor mirando. Y la gente también. Y viene la cámara de gente. De cuatro. Sí. Pero Telecinco. No, la gente no te ayuda a intentar incorporarte. No, porque el cabrón este que digo, encima me baja el pantalón del chándal y me deja con la chorra al aire. mientras estoy varado en la arena. Y eso la gente no quiere verlo, excepto Telecinco. Y bueno, yo pienso, si yo fuera una ballena varada de verdad, pues sí harían como que no me ven el miembro, pero en una persona es distinto. A ver, no he entendido nada, no he entendido una mierda de lo que me has explicado. Si has gritado como una ballena y todo para que me ayuden. Mira, escucha, ya tengo bastante, no me expliques más porque tengo un lío en la cabeza, es igual, yo voy a pegar a alguien. Vale. Bueno, eso ya está. Eso entonces, ya está claro, eso está claro. Para acertar, voy a ir a por el malnacido ese que te tira al suelo. Mira. Y a por ti también. Estoy pensando, no te pases mucho con él porque sí que tiene buen detalle de mientras estoy varado panza arriba, con el pantalón del chándal bajado, me tira cubo de agua en la chorra para que no se me deshidrate. Que no me cuenten más, te he dicho. O sea, es que no me cuenten más. Ya, bueno, pro. Vale. Ya vale. Está. Te voy a pegar a los dos. La única manera de no equivocarte. Se lo merece. Sí, desde luego que sí. No me mires, ¿eh? No, don. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta. Bueno, es el momento. Morteruelo. La con grelos. Congrelos. Bacalao, pipí y un poquito perejil. És el moment de parlar de cuina. Ja sabeu que tenim un petit espai gastronòmic aquí al programa i és el moment de rebre el nostre chef, Francisco Hornillos. Hola. Ui, què va? Tienes mires com más agudo que de costumbre. No. ¿Estás bien o qué? Estoy bastante bien, sí. ¿Hemos cambiado boxes por slips? Yo siempre sueltecito. ¿Sí? ¿Quién compra la ropa, tú o Karma? La compra Karma. Amigo. La compra Karma, sí, señor. Compro la suya. ¿Ah, sí? Pues menudo lío. Ah, por eso viste así. Estoy todo el día en el Intimissim, en el Calcedonia. Lleváis el mismo peinado, sí, eso que lo sepas, sí. ¿Eh? Sois un poco los toes. A ver, ¿qué con las cuentas? Que te quedan 3 minutos. No, pues un negociado nuevo que tengo entre manos. Siempre montando negocios. Sí, ¿no? No paras. Siempre un poquito huyendo de la crisis, ¿verdad? Estamos montando un... Huyendo de tu mujer, ¿verdad? Estoy montando yo concretamente, esto es un negocio muy personal mío, que es un establecimiento de comida para llevar a extraterrestres, porque siempre está de paso, porque son gente que se quedan poco, no echan raíces, pero de camino a otras galaxias, pues que pueda llevarse algo para comer, algún bocadillo, un tupper, pero comida típica de ella, de allí, sí, comida típica de allí, de extraterrestre, pues mucho cuscús, mucho mango, mucho papaya, jengibre. Lo espera. ¿Sabes cómo en la panadella? Perros mojados. En la panadella armaron en el bar, en el restaurante que hay. Pero que se para comida para extraterrestre. Pero te estás equivocando un poco, ¿no? Bueno, para ti extraterrestre es todo aquel que vive más allá del beso. Pato laqueado. Pato laqueado. Pues un poquito de eso que le gusta a los extraterrestres. Dependiendo de cuántos estómagos tienen, pues se les da más o menos salsa o menos salsa. Depende de lo que puedan digerir. Mucha soja, bueno, y mucha especia, ¿no? Sí. Mucha especia, mucho... Curry. Sí, hormiguitas. También. No sé, lo que comen los extraterrestres, coño. Y nada, pues a ver. Eso es de color, ¿no? Extraterrestres de color. No, porque el camino es yark y fapullada. Porque ya, imagínate, ya... Fapullada. Bueno, pues eso es un poquito, lo estoy haciendo un poquito al margen de Carmen, que ella está con otro negocio. Ella no sabe nada de esto. Ella está con un negocio. Siempre estás al margen de ella y luego llega ella y te dice, esto no, allá no se puede pagar. Y hay mucho problema en la pareja. Sí. Porque a ella le va bien siempre los negocios y a mí mal. ¿Qué ha montado? Ella sí, todo lo que monta es... Está arrasando. Todo lo que monta es oro. Todo lo que monta es oro. Ha montado un bar para toreros aquí al lado de la Monumental. Bar para toreros. Pues mira. Así de lleno. Así de lleno. Vienen expresamente los toreros aquí. Claro, aquí no hay ni uno. O sea, claro. Vienen de no a torear, sino a comer. A comer, porque es un bar de toreros. Yo alucino porque le dije, ¿pero qué les vas? Dije, ¿dónde vas, loca? Te han cerrado la plaza. ¿Dónde vas, loca? Ah. Así les digo, ¿dónde vas, loca? Levantes la mano. No sé. Y entonces. Espero que sea para el saludo nazi. Y entonces. Espero que sea un saludo nazi. Sí, que sí. No me jodas, ¿eh? Bueno, la cuestión es que... ¿Pero qué les da? Porque el torero es pico fino. A la que pones la marca Karma... Rabo. A la que pones la Karma marca... La marca Karma... Se le llena el negocio. Es verdad, no es verdad. La alucino. Pues tú, a ver... Lo que monte... Monta un... No sé... Hostia... ¿Qué? Bueno, estás un poco resabiado y tú quieres triunfar, pero ¿por qué no te...? Está herido, ¿eh? Bueno, ajúntate más a ella, tío. Si es que siempre yéndole a pedir dinero es lo que me fastidia. Karma, por favor, pon cortado. Karma, por favor. Ya. Palabra golosina. Es que tú siempre has sido un poquito manirroto. Es normal también. Karma, le has dado muchos disgustos. Karma, por favor, para tabaco. Pero porque cuando tuviste... Escucha, cuando tuviste el tema este, ¿ella quién estuvo ahí? ¿Quién te llevaba a las reuniones? ¿Quién te llevaba al patriarca? Las cocinas son muy de este tema. Turnén de más, 2:45 de la tarde. Francisco, Te invito a la caña, va, venga. Ah, oh, por favor, sí.